Unidad 2. Ejercicio 2. Bueno, yo no soy de Málaga. Soy de Barcelona. Pero mi familia y yo vivimos aquí desde hace muchos años. Tengo 20 años y una hermana de 16, María, que es una chica alegre, abierta y muy cariñosa. Para mi hermana María, yo soy guapo y muy divertido. Soy estudiante de periodismo. Mi pasión es... ¡el fútbol!